Mama them go do me, Papa them go do me, Sister them go do me, Brother them go do me. Then don't ya one story, then don't see one story. Read them for newspaper, see them for television. Then get them for radio, then talk them for radio. Then talk who say I don't kill the person that to the jack. My money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. Police, they find me now. Give them the run around. Skip to another town. Now I'm in hiding now. My girl and I barely getting by, and we don't play around. There will be a robbery now. Everyone kiss the ground. We need this money now. Put it in 30 bucks. Take out the money, start to the job. My money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. My money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money, my money. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. Mama them go do me, Papa them go do me, Sister them go do me, Brother them go do me. Then don't ya one story, then don't see one story. Read them for newspaper, see them for television. Y así, con el ritmo incontestable de un artista, de un cantante nigeriano llamado Burna Boy, es como damos comienzo esta tarde lluviosa en Barcelona a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de principios del mes de abril de 2020, y en la que continuamos con la tónica del confinamiento social a escala vamos a decir nacional, europea y casi prácticamente planetaria. Y bueno, en Contrabanda FM nos intentamos adaptar a la situación actual y, en la medida de nuestras posibilidades, pues aparte de mantener nuestra emisión las 24 horas del día con programas y contenidos de diversos frentes y procedencias, pues a veces también hacemos y seguimos haciendo directos, como es el caso de sinaudiencia.com, que en esta tarde damos comienzo a una edición de Sin Audiencia, si no llevo mal la cuenta, que se denomina Sin Audiencia 891. Se supone que no estoy solo en esta empresa, en esta hora y media prácticamente de programa que tenemos por delante, porque junto a mí, aunque no está junto a mí físicamente, pero está junto a mí a nivel tecnológico, pues tengo a mi querido compañero Jordi. Jordi, ¿estás ahí? Buenas tardes. Por un momento has creído que no, ¿eh? Digo, ¡ay, ya lo iba a intentar! Ahí. Solo digo, le voy a alargar un poquillo el silencio. ¡Qué perrete! ¡Eres un perrete! ¡Ahí, tensión en directo! No hay nada mejor que eso. En fin. Es el confinamiento que nos hace volvernos horribles. Nos acentúa la perversidad, ¿no? Sí, señor, porque como hay poca diversión y estamos hasta los cojones, pues... Ya, entre otras cosas. Bueno, oye, 891, tío, que es que... 891, vamos haciendo nosotros. 900 en confinamiento, esto es terrible. Bueno, ya veremos a ver si esto dura tanto, porque, en fin, no sé si se puede aguantar este percal con estos palillos de mondadientes con los que los están aguantando, pero bueno, hablo de la economía sobre todo, y tampoco vamos irnos por... pero claro, es que no parece aquí que mejore nada, yo no sé, estamos... Ya. Con el puñetero pico de los cojones, no sé cuánto... Que no hay manera de subirlo, ¿no? Y no hay manera de alcanzar la cima y empezar el descenso. Ya. Y luego también el tiempo nos está ayudando meteorológicamente. Hemos entrado en la primavera con más frío que en el invierno, o sea que... Sí, de hecho, yo he visto fotos... Si el virus tiene un componente estacional, aunque sea mínimo, pues no nos está ayudando, ¿no? Jordi, hay sitios por ahí del interior que está volviendo a nevar. Lo que no ha nevado en diciembre y en enero está nevando ahora en abril y en marzo. sí, está claro, o sea, que no sé qué vamos a hacer. Bueno, nosotros por ahora, eso, iremos haciendo un poco de radio mientras nos dejen, ¿no? Y mientras podamos hacer nuestra labor de medio de comunicación, horizontal en este caso, en el caso de Contrabanda, y que eso, que hemos empezado con un ritmo así un poco africano, africanista, con una canción que se llamaba My Money, My Baby, que llevaba un sampleo del mítico artista también nigeriano, Fela Kuti, y que cantaba pues un señor llamado Burna Boy, que ya lo he presentado antes, Jordi. Esta canción aparece en la banda sonora de una de las pelis que supuestamente comentaremos esta tarde, que se llama Queen and Slim, que es una película especialita, vamos a decir, porque tiene un contenido un tanto particular, vamos a decir. Perfecto. Bueno, pues ahí entre eso y otros contenidos, noticias y diferentes comentarios varios, pues vamos a afrontar esta 891 de Sin Audiencia, a ver qué tal va la cosa. Pues sí, señor. Y como hablamos de que la semana pasada comentamos que la gente estaba así un poco desanimadilla y a poco en el libro, pues esta semana se ha puesto a escribir todo Dios. ¡Ay! Entonces, me gusta. Hemos recuperado aquí mucha retroalimentación con nuestra Sin Audiencia. Y arrancaba con la Blanca, que decía: diario de bitácora número 31, día 15 de confinamiento civil obligatorio. No hay síntomas de infección entre los míos. Hallenbeck no cuenta, ya que estaba perjudicado cuando me lo presentaron. Han empezado a caer los primeros iconos culturales del siglo XX. Uderzo, Carmen de Mairena, Stuart Gordon. Al contrario que el resto de mortales, he bajado mi consumo de visionados seriófilos a casi nada, en favor de la lectura. Luego veremos este casi nada, ¿eh? Analizad que ha dicho que sus visionados seriófilos son casi nada, ¿eh? Vale, vale. En favor de la lectura y los pinceles digitales, amén de volver a educar mis oídos con buena música vinílica. Es decir, estaba tan acostumbrado que si quería escuchar música, en un clic poner plataformas musicales de pago gratuitas, y para ello había olvidado el proceder ritualístico de encender mi tocadiscos, buscar entre mis vinilos, encender el amplificador y proceder a pinchar el disco. Ole, ole. Igual me pasaba con los cómics, a golpe de clic de ratón y ciberleerlos en archivos internáuticos, y nada como tener que volver a sacarlos de sus estanterías, quitar el polvo si lo hay, y volver a insuflarles vida con el movimiento dactilar. ¿Pero es posible que Dora Blanca no vea nada? Hombre, algo veo. Picard, Westworld 3, Clone Wars, Walking Dead, Altered Carbon 2 y Rick y Morty. Va. Vale, este era el casi nada. Un bajo consumo de visionados seriéficos. Qué mamón. De cine, y dará buena cuenta de ello Maese Hallenbeck por la turra que le doy, tiendo a volver para atrás, como los cangrejos, y me es más fácil ponerme una película del siglo XX que no había visto que cine actual que me da palo. Ejemplo, desconocía que hubiera un western de Ursula Andrews, de Rape and Revenge, llamado Anna Coulter, del año 1971, con Robert Culp como maestro Jedi, Christopher Lee como hacedor de armas mexicano, Ernest Borgnine y Jack Elam como malvados forajidos, asesinos y violadores. Ejemplo 2, comedia 60 entera de Tony Curtis y Jerry Lewis llamada Boing Boing, de 1965. La vi muy de pequeño en la tele, yo creo que la vi cuando la vio él, y volverla a ver teniendo en cuenta el rol sexual de los 60, que nada tiene que ver con el actual, ya me entendéis, ha sido todo un acierto. En fin, Valar Confinamentum para todos, con la Blanca en reserva. Joder, pues aún le cunde, ¿eh? Al aún tipo. Le cunde. Joder, eso te iba a decir. Orlac, dime. No, decía que al respecto de Cola Blanca, creo que le teníamos que estirar de una oreja, creo, ¿no? O algo así, ¿o qué? ¿O no? ¿Por qué? Porque no sé si ha sido hoy su onomástica o su día del nombre, una cosa así. No recuerdo. Bueno, claro. Claro, sí, sí, si no es hoy mismo, era esta semana, sí, sí, creo que era hoy. Bueno, pues era felicidades. Es verdad, felicidades con la Blanca, porque además, si no pasara lo que está pasando, en nuestra previsión estaba que hoy fuera la segunda parte del programa de los vikingos. Sí, señor. Lo digo para informar a la Sin Audiencia. Nos teníamos que volver a reunir los cuatro, pero ya ves cómo está el tema y entonces pues lo hemos pospuesto. Y sí, yo creo que es el día del nombre del señor Cola Blanca, por lo tanto, nuestras felicitaciones. Espero que le felicitéis todos los inaudienceros en el libro de visita. Eso, y si os lo encontráis virtualmente por la red, felicitadlo también. Y en el mes de abril habrá que felicitar a más gente, porque ahora tenemos un mensaje de Orlac y nos dice: buenas, aquí en un domingo que marca mi 20 día de confinamiento, fui previsor, todos alrededor, bien, nos alegramos. Haciendo maratones de clásicos, Tarde de Perros, Ciudadano Kane, La Misión, El gabinete del doctor Caligari, Arsénico por compasión, Vértigo, ya podéis imaginaros el nivel, pues la verdad es que el nivel altísimo. Lo apunto. Y rematando series pendientes, Better Call Saul, The New Pop, Project Blue Book, Vikings y The Walking Dead. Leyendo como si no hubiera un mañana, mientras miro de reojo el portátil, por eso del teletrabajo. El 24 del 4 os voy a necesitar. Ese día voy a terminar mi cuarentena y empezar la cincuentena. Cosas de la vida. Dadme mucho amor. O sea que el día del nombre del señor Orlac es el 24 de abril. Oy, oy, oy. Espero que el resto estéis todos bien. Nos seguimos leyendo y escuchando. Salud. Pues salud, Orlac. Y nos escuchamos ese 24 del 4, día del nombre. Lagartija nos dice... Mis queridos inaudiencers, espero que al leer esta línea estéis todos bien y en casa. La verdad es que la cosa se está poniendo peliaguda. Agradecer infinitamente a los capitanes del barco Jordi Hume por seguir ofreciendo contenido y haber creado esa genial tribu de adictos a las historias. Más allá del muro y en Irlanda, os saludo desde casa. Llevamos un mes confinados teletrabajando. Aquí la verdad que las autoridades se lo tomaron en serio casi desde el principio, viendo cómo se estaba poniendo en España y en Italia. La gente ya es otra cuestión. Casi todo cerrado excepto lo básico y con recientes medidas de limitación de movilidad, porque aquí también había mucho indocumentado haciendo lo que le daba la gana. En fin, nunca he tenido mucha esperanza por nuestra especie, así que las últimas semanas solo han sido una gran confirmación de nuestra profunda estupidez y egoísmo, con sus maravillosas excepciones, claro está. Y por último, para alegrar un poquito el tema, yo también me uno a la iniciativa de poner obras gratuitas para sobrellevar la cuarentena. Aquí tenéis un cómic corto mío, en blanco y negro, que fue mi primera publicación en Estados Unidos, muy de género, El Coco, y deja un... un link de Google Drive para que os podáis bajar el cómic. Y mis visionados han sido pocos, la verdad, con el curro, los estudios y la situación, pues poco más allá de la tercera temporada de Narcos y Westworld, la quinta de Better Call Saul y una que recomiendo encarecidamente, The Loudest Voice, la voz más fuerte, acerca del creador de Fox News, el horrible Roger Ailes, gran documento de la manipulación en los medios para entender por qué Estados Unidos están como están. Cuidaros mucho, amigos. El mundo necesita buena gente como ustedes. Un abrazo muy fuerte del enviado más allá del muro. Igualmente, Lagartija, un abrazo bien fuerte. Abrazaco, man. Y gracias por el contenido, que supongo que nuestra sin audiencia... Bueno, supongo no. Hay confirmación luego. Nuestra sin audiencia lo consumirá. Ajú. Unai que nos dice... Queridos pandemiers, ya somos como believers. Qué grande. Yo estoy en mi primera semana de confinamiento, el resto he tenido que ir a trabajar para cumplir con la cuota de los primeros que se convierten en zombies. Yo debo decir que estoy en confinamiento desde la tarde, porque por la mañana yo sigo trabajando. Sí, tú eres... Ese es un sacrificado. Sí, no, porque los gestores administrativos y contables somos indispensables porque hemos de hacer los impuestos del IVA y el IRPF y por eso el gobierno... nos da permiso para que nos salgamos a trabajar y nos contagiemos, porque ellos tienen que recaudar sí o sí. Ya te esto, digo, que lo sepa la gente. Está muy bien el abastecimiento, está muy bien todos los sanitarios, que es impagable la labor que hacen, la gente de limpieza, gente que está en los supermercados, cajeras, reponedores... Pero nadie tiene nunca en cuenta a los contables. Sí. Los putos contables. El puto IVA. Somos el sostén del mundo capitalista. Sí, señor. Que lo sepa la gente. Bien, tras el autobombo, seguimos con lo que estaba diciendo. Tenemos más libro, ¿no? Sí, estamos con Unai. Unai, sí, que decía que ha tenido que ir a trabajar para cumplir con la cuota de los primeros que se convierten en zombies. Ahí. Pues yo seré de los segundos. Estoy viendo bastantes pelis, de las que solo voy a recomendar moderadamente Vivarium y Underwater, y más entusiastamente The Hunt y El Hombre Invisible, como doble sesión de Blumhouse. En series muy contento con Westworld y Devs. Poco más, por el momento en las crónicas del año de la rata que nos ha tocado vivir. Y rápidamente rectifica y dice, se me olvidaba, Picard, sublime. Hombre, faltaría más. Espíritu Trekkie. Ya te digo. Y luego Sudaka nos dice, saludos a todos, seguimos en cuarentena. Aprovechando el tiempo que me va quedando libre y ante la ausencia de estrenos, pude ver Avengers Infinity War y Endgame en maratón. Y siguen siendo emocionantes, más aún al verlas de corrido. También he sacado tiempo para algunos clásicos que recomiendo. En este caso, Ser o no ser, de Lubitsch, Los hermanos Marcia en el oeste, aunque yo recomiendo todo, y una no tan recordada, Attack of the Crab Monsters, de 1957. Un compendio de sobreactuaciones que, sumado a la intensidad de la música, logra mantener la atención durante los 60 minutos de duración y su bizarrismo no decepciona. Así que... Me encanta. Attack of the Crab Monsters. Ahí, tenazas. Son los monstruos cangrejos, ¿no? Sí, señor. Por último, recomendar American Vandal en Netflix, un falso documental de crimen en tono de comedia donde se realiza una seria investigación sobre quién dibujó penes en los vehículos de los profesores de una escuela durante la primera temporada. Ya salió la segunda, y en esta tratarán de descubrir quién hizo que todos los estudiantes defecaran por toda la escuela. O sea que, ya veis, American Vandal es un falso documental en tono de comedia. Genial. Primera temporada, quién dibujó penes por todos los vehículos de los profesores, y segunda, por qué se cagaron los alumnos por toda la escuela. Esto es ciberterrorismo, tío. Ya ves, me parece brutal. Ahora sí me despido, no sin antes agradecer a Lagartija por el cómic dejado en su comentario más reciente, El Coco, bastante intrigante y con un final inesperado y con una atmósfera en la ilustración bastante noir. Pues mira, ya Lagartija tiene a su primer lector sin audiencia que ya ha deglutido ese coco. Abriendo boca. Abriendo boca. Pues ya está, esto ha sido un poco la introducción. Bueno, está muy bien. Está muy bien, porque además me congratula que la gente tire de clásicos y sí, tire señor. De... cine del siglo XX y bueno, pues no sé si es bueno o malo esto, de alguna manera. Bueno, depende de cada cabeza, de cada cerebro. Yo, si te digo la verdad, también me podría haber tirado hacia los clásicos y últimamente, pues estos últimos días, semanas, pues tampoco. Estoy más bien saldando cuentas con la actualidad reciente, más bien, ¿no? Pero bueno, no sé, cada sí, uno... Tampoco podemos decir que en la actualidad no haya buenas películas, ¿eh? Bueno, hay de Yo todo. Creo que, exacto, hay de todo y evidentemente obras maestras salen muy de vez en cuando. Sí, poquito a poquito. Y claro, si tiras de catálogo del siglo XX, obras maestras tienes unas cuantas, pero así todo yo creo que hay películas disfrutables en todas las décadas, en todas las décadas y en todos los años. Mucha ¿vale? sustancia. Mejores, años peores. Sí. Un poco como con el vino, ¿no? Uh-huh. Que hay cosechas mejores y peores, pues aquí pasa lo mismo. No, y luego aparte... Hay cosechas mejores y peores de películas. ¿Sí? Luego, Jordi, pasa que las determinadas películas, cuando se hacen en su momento contemporáneo, pues pasan sin pena ni gloria, luego pasan unos años o unas décadas y resulta que ahí había un pequeño tesoro escondido que no supieron valorar la gente del momento, ¿no? No ha pasado con unos punto, cuantos. ¿No? Sí, claro. Entonces eso, ahora es posible que igual pues no, con nuestras contemporáneas de 2019 y 2020, de lo que llevamos de 2020, pues quizás hay algunas que nos parezcan que ni fu ni fa, pero luego por alguna razón dentro de 20, 30 años, pues quizás serán eso, pues cool movies o no, o vete tú a saber, igual es todo mierda y no lo sabemos. Pero bueno, nosotros diremos la nuestra en cualquier caso, en todo momento, independientemente de que sea el presente, el pasado o un hipotético futuro. Pues sí. Y bueno, pues a partir de aquí, no sé, agenda evidentemente... Pues, ¿qué agenda queréis? Qué poca agenda. Lo que sí que podemos hacer... Qué pocos estrenos. Sí, estrenos, no sé, se están rateando las distribuidoras, no sé por qué. Supongo que ahora van a empezar a hacer estrenos online y a través de plataformas y cosas así. De hecho, ya han empezado a hacer. En algunas plataformas han adelantado. De hecho, había controversia porque en Estados Unidos ya se estaban saltando el tema, ¿sabes? Lo de los plazos, ¿no? Sí, claro. Que una película, normalmente cuando está en cine... tiene que respetar unos plazos para pasar luego o a televisión por cable o plataformas o DVD o Blu-ray. Sí, señor. Pues se ve que, claro, evidentemente, como se ha truncado la carrera comercial de muchos estrenos, las están sacando ya, a pesar de que prácticamente hace justo antes del confinamiento estaban en cartel, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues es... Y nada más cerca, Jordi, que el ejemplo de Bloodshot, creo recordar, que era pues es un estreno reciente y creo que ya está en plataformas, ya está en DVD, Blu-ray para comprar por correo, ya está en todos lados ya. Y no estaba, pues eso, hace un mes, como mucho, en cartelera. Pues sí. Como noticia sí que quiero dar una. Sí. Porque ahora que ya tenemos... esa plataforma llamada Disney Plus aquí en... Ah, ¿ya empieza España. Hoy? ¿El día 1 de abril empieza ya? Creo que antes. Ah, ya empezó. La semana de marzo ya estaba disponible. Vale, sí. Vale, guay. Entonces, bueno, pues el buque insignia es de Mandalorian, uh-huh. A espera de que entre todo el contenido Marvel y superhéroes y tal. Hay un poco de decepción con la plataforma, porque a pesar de que la han dejado a un precio más asequible, sobre todo si pagabas el año entero, que te lo dejaban por 10 meses, y el precio es bastante más económico que otras plataformas más conocidas, o que llevan más tiempo, porque se esperaban que en los contenidos hubiera mucho contenido histórico de Disney y no han puesto todo, no han puesto todo y hay gente que está decepcionada. Y bueno, sobre todo si tienes niños en casa, pues es evidentemente un canal que te puede ofrecer muchas cosas, pero gente que quería más de Disney, de todo lo que ha comprado y de todo lo externo a Disney, no solamente Disney, pues parece que lo irán poniendo poco a poco, pero de momento todavía dientes largos. Vaya, vaya, es una pequeña decepción ahí entonces. Sí, veremos cómo se van actualizando porque la competencia es feroz y ya sabemos que si no, pues no sí, tendrán suscripciones. Ahí está la cosa. Lo que sí es su buque insignia es de Mandalorian, obviamente, y ya con el estreno oficial de Mandalorian en España, ya han dejado caer noticias sobre gente que se une al reparto para la segunda temporada de Mandalorian. ¡Qué bien! Y ya se han confirmado dos incorporaciones, ni más ni menos que Rosario Dawson y Michael Biehn. ¡Joder! Son dos incorporaciones potentes, pero se está diciendo que hay una tercera incorporación, todavía no sabemos en qué rol, pero que sería la mismísima Jamie Lee Curtis. Joder, pues a ver si voy a tener que verme esta serie, tío. Hombre, yo te digo una cosa, tú que tienes un poco abandonado el universo Star Wars. Totalmente abandonado. De Mandalorian yo creo que te congraciará con el universo, porque tira por otros derroteros. No, sí, ya me lo imagino. Ya visto los comentarios que ha habido y tal, lo tengo, pues eso, muy, muy, muy presente, Jordi, pero ya veremos, a ver, ya te digo, porque yo también sigo trabajando a pesar de la pandemia, pero bueno, desde casa en esta semana, pero me refiero que no tengo tanto tiempo libre como a priori podríamos pensar en este tipo de situación, lo cual también me tiene un poco rayado, pero bueno, yo qué sé, ahí andamos. Muy bien, pues no sé, si quieres empezamos ya con contenido. Sí, lo que pasa es que yo también tenía un par de notitas, no son noticias, son más una cuestión de actualidad y están relacionadas con dos de nuestros queridos festivales de cine de género que hay en Cataluña y los dos tienen que ver con, las dos noticias o notas de prensa tienen que ver con la situación actual, ¿no? Entonces, por eso quería un poco pues comentarlos por antena, más que nada pues para difundir un poquito y para que también pues haya un poco más de razones en las que invertir el supuesto tiempo libre que la gente pues puede tener ahora en esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Primero, pues el Festival de Sitges ha empezado una iniciativa que se llama Sitges Countdown y que se trata de desde su canal de YouTube pues publicar cortometrajes que tienen que ver pues con el género y con la trayectoria del Festival de Sitges y que periódicamente, no sé cuánto periódicamente, se irán implementando y aumentando en este canal de YouTube del Festival de Sitges. En principio, la iniciativa comienza con un cortometraje de una directora mexicana llamada Sofía Carrillo con La bruja del fósforo paseante, que yo no he visto todavía, pero ya está en su canal preparado en YouTube y que sepáis que el nombre de esta iniciativa, Sitges Countdown, pues evidentemente está relacionada con la cuenta atrás que tenemos hacia las fechas del festival que esperamos y deseamos que en las que se va a celebrar en el próximo mes de octubre, pues ya estemos una de dos, o todos curados o todos contaminados para poder ir allí en masa, pues a eso, a gritar nuestro último grito de guerra en el cine de género o vete tú a saber, o el penúltimo, porque la segunda noticia que tengo es del Festival Terror Molins, que también ha comenzado otra iniciativa pues para estos días, que no deja de ser un concurso de vídeos de 20 segundos de terror, Confinement Edition. O sea, es como el concurso de cortometrajes mini que suele hacer para su festival todos los meses de noviembre, pero ahora con la situación actual han decidido hacer una edición especial Confinamiento, ¿no? Entonces, que sepáis que tenéis, podéis entrar en la web del Festival de Terror de Molins, molinsfilmfestival.com, y ahí veréis que tenéis pues unas bases para participar en este festival, certamen de cortos, mini cortos, llamado 20 segundos confinement, y que, pues sobre todo, lo importante es que tenéis como fecha límite para presentar vuestros vídeos de terror, mini vídeos de terror, el próximo 14 de abril. Así que poneos las pilas, buscar la habitación, el rincón más tenebroso de vuestra guarida, vuestro búnker o vuestra cueva, y darle a vuestra imaginación y presentar ahí algún mini cortometraje a la gente de Terror Molins, porque vete tú a saber si te vas a llevar o un pack de merchandising o un bono para el festival o alguna cosa así. Esto es para que la gente, el público participe, más allá de que puedan participar algunos cineastas encubiertos también. Pero bueno, el target del concurso es más o menos el público en general. Así que grandes, pequeños, niños, jóvenes, viejos, todos podéis participar en este concursito que se ha montado el Terror Molins para, pues eso, para ejercitar un poco la imaginación en el confinamiento, ¿no? Y ya está, ya tengo esas dos mini noticias ya ahí concretadas. Perfecto, pues bueno, planteamiento, sí. La semana pasada hablamos de Kingdom y esta semana yo ya la he terminado, a ti te falta un capítulo, así que me voy a esperar a que la veas, porque además el último capítulo, y que realmente cuando empiezas a ver el quinto capítulo, ya dices, hostia, esto no va a estirar para otro capítulo. Pero sí, estira. Parece que no, pero sí, sí señor, tú se lo has explicado perfectamente. Sí, y además el capítulo 6 te va a dejar con el culo torcido. O sea, no solo eso, sino que además, si es que yo ya me lo estaba imaginando, pero bueno, si ya me lo confirmas tú que va a haber culiturcimiento, pues ya confirma mis sospechas. Pero bueno, sin alargarnos mucho, Jordi, porque ya lo comentaremos si acaso la semana que viene con profundidad, el capítulo 5, o sea, ese es capítulo con mayúsculas, con todas las letras y todas las consonantes y todas las vocales, no sé, tío. Pero es que además, te digo una cosa, en esta segunda temporada las coreografías de lucha con los zombies, si cabe, son todavía mejores. Están muy bien, tío. Los espadazos, los golpes, o sea, yo creo que, no sé, o sea, o está muy bien puesta la CGI, o realmente, es que no sé, hay un nivelazo impresionante, porque además está todo rodado a una velocidad, porque recordemos, para quien no sepa, que en Kingdom el tipo de infectados o zombies, sí, que tenemos, pues son zombies rápidos. Sí, son sprinters. ¿Sprinters? Y fajadores también. Sí. Pero además, no son zombies digitales. O sea, olvidaros de Guerra Mundial Z y sus zombies digitales horribles. Aunque aquí en alguna escena también hacen pirámide para ganar altura. Sí, pero es pirámide real. Pero es pirámide real, es pirámide humana. Y sí, realmente, sí, sí. Bueno, son, los coreanos son muy ágiles, pero es que está todo hecho con especialistas, muy bien interpretado, las coreografías de lucha, la sangre, cuando las armas atraviesan o decapitan, sí. O sea, hay muchísimo nivel, hay una inversión, yo creo que muy fuerte, porque está todo hecho con muchos medios, con muchos extras, mucha gente y oye, chapó. Sí, sí, sí. O sea, y no ves un extra, no ves un extra mal maquillado cante un poco por el fondo, sino que todos están ahí bien puestos, con su maquillaje chungo, con sus manchurrones rojos por la ropa y fieros como perros hambrientos, vamos. Así son este tipo de infectados. Y bueno, ya descubriremos más cosas, sí, de la segunda parte de la segunda temporada cuando hablemos ya para cerrar la decisión. En profundidad, sí señor, que se lo merece. Si es que se me calienta la lengua y tampoco. Ya te digo, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiarnos de sitio geográfico, va, Jordi. Pues has abierto con un tema muy curioso. Sí, ¿lo has escuchado o qué? ¿Te ha dado tiempo? Sí, bueno, sí. He escuchado cuando me has puesto, porque vale. He escuchado muy lejano y entonces ya cuando iba a entrar, los últimos 20 segundos lo he escuchado ya, sí, en una tonalidad audible. Que es cuando bajo la palanca del aparato para conectar el teléfono en antena. Correcto. Sí, señor. O sea, lo otro ha sido rollo perro. Con una frecuencia muy lejana huyendo, y luego ya ha sido pues rollo humano, ¿no? Bien, bien. Y estamos hablando de que era la película Queen and Slim de 2019, sí, dirigida por Melina Matsuokas, sí señor, guionizada por Lena White y James Frey, y bueno, que a mí me la clasifica como un drama con componentes racistas. Sí, pero tú tienes más elementos ahí, ¿no? Sí, a ver, lo del drama pues es una forma rápida de darle carpetazo a cualquier película, ¿no? ¿Tiene algún elemento dramático? Drama, pam, ya está. Pero bueno, entiendo que hay gente que tiende a simplificar, ¿no?, las categorizaciones, y vale que no es, ya lo vamos a comentar un poco en profundidad, no es una película explícitamente de género, pero sí que tiene muchos matices y muchos mimbres, muchos componentes que son interesantes más allá del posible drama, que lo hay, como en muchas producciones, incluso las de género también tienen drama, y esta no lo es menos. Y Queen Anne Slim, la particularidad que tiene es que tiene unas cuantas, pero la primera de ellas, que es en la figura de su directora, y es que la señora Melina Matsoukas no había dirigido ninguna película hasta este título, pero sí había dirigido muchos videoclips, y videoclips de gente que os van a sonar y que además tienen una determinada dirección o orientación musical concreta. Beyoncé, Solange, Rihanna, Jenny López, Alicia Keys, Lady Gaga, en fin, muchas artistas de pop han negratado, la mayoría, con una orientación pues muy, muy soulera pero moderna, y un poco pues Queen Anne Slim ha servido para que, digamos, el registro de Melina Matsoukas suba a la categoría ya de cine y de largometraje, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con este Queen Anne Slim, porque es un salto como al vacío del videoclip, donde esta mujer pues lleva años y años, me refiero, que es una reputada directora de videoclips y que se la rifan por ahí todas las stars, y ahora pues se pone a hacer un largo. Y bueno, pues ya sabes, Jordi, que a veces el hecho del videocliperismo no siempre juega a favor de la puesta en largometraje de los directores y directoras, y bueno, vamos a ver qué pasa con Queen Anne Slim, si te parece. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero comentar es la sinopsis de la historia, ¿no? Y luego ya vamos a hablar un poco qué componentes, qué géneros, qué subgéneros puede tener Queen Anne Slim, que tiene unos cuantos, ¿no? Aquí, en esta historia, es una historia pues contemporánea del otro día, del año pasado, como quien dice. Estamos en Cleveland, en Ohio, en el estado de Ohio, y la película comienza, nos muestra pues a una pareja afroamericana que vuelve en coche a casa después de haber tenido una cita, su primera cita, concretamente, habiendo utilizado una red de social para citas que se llama Tinder, no sé si os suena, y que, volviendo a casa, tras un pequeño incidente de tráfico que aparentemente pues no tiene importancia, son parados por un policía, blanco en este caso, que muestra pues actitudes violentas y poco respetuosas con la pareja. La situación, vamos a ser sinceros y rápidos, se acaba yendo de las manos para todo el mundo, y el policía acaba en el suelo con un balazo en el pecho, pues fatalmente muerto, ¿no? Entonces, a partir de este momento, esta pareja de afroamericanos que apenas se conoce de las últimas horas de su vida, pues deberán tomar unas decisiones drásticas para no ser detenidos y juzgados sin garantías, con lo que comienzan pues lo que sería una huida hacia adelante, de esas que tienen pues unas garantías bastante inciertas en cuanto a éxito. Es un poco lo que nos ofrece como historia, como comienzo de historia, esta película Queen Anne Slim. Evidentemente, en cuanto a géneros, en cuanto a influencias que puede tener esta historia, pues nos pueden sonar muchas, ¿no? Nos pueden venir muchas a la cabeza, muchas películas que tienen la temática esta de huida sin retorno, de caza al ser humano, ¿por qué no decirlo? También pues un poco de buddy movie y de road movie, porque al fin y al cabo los dos personajes principales, Queen y Slim, que por cierto nunca se les llama así en la película, se les llama así solamente en el título de la misma, pues son personas que, aparte de que vienen de su primera cita, es que no coinciden en mucho. Aparte de que no se conocen entre sí, no tienen muchos puntos en común, ¿sabes? Entonces, eso hace que se acaben metiendo pues en este fregado en el que tienen que convivir, y de ahí el componente un poco pues de buddy movie, que digo yo, ¿no? De dos personajes un poco, en cierta manera, no incompatibles, pero sí poco compatibles, que tienen que seguir un poco a la fuerza, unidos por las cuestiones del argumento, ¿no? Y luego también, pues evidentemente tenemos una carga de drama que no es desdeñable, pero también tenemos un algo de romance y otro algo más también de suspense criminal. Me refiero que todo este, conglomerado de factores y de subgéneros, pues nos hace tener una película que nos retrotrae, pues quizás a muchos títulos. Yo he leído por ahí incansables veces y repetidas veces que esta película es una especie de, vamos a llamarla Bonnie and Clyde a la afroamericana. Mentira podrida. O sea, así os lo digo. ¿Quién? Eso es lo que más ves en la red, ¿eh? Vale, pues que sepáis que no se parece más que un huevo a una castaña, Queen and Slim a Bonnie and Clyde, ¿vale? En mi cabeza, Jordi, el título que más fuertemente resuena cuando he visto y he pensado un poco en esta película es otra película que tiene mucho parecido en cuanto a planteamiento y argumentación, que es Thelma y Louise, por ejemplo. Pero nadie se acuerda de la fucking Thelma y Louise para comparar a esta película, tío. Y por paralelismos conceptuales, pues cambias la pareja de mujeres por una pareja afroamericana, aunque sea de sexo diferente y tal, pero tiene más elementos comunes con Thelma y Louise que con Bonnie and Clyde, porque ya veremos que aquí no hay un componente, de activismo fuera de la ley de los protagonistas, como ocurre en Bonnie and Clyde. Aquí lo que tenemos es, aunque es una peli de huida y que está protagonizada por una pareja afroamericana, el componente, vamos a decir, gangsteril o de enemigo público no acaba de quedar patente, más que nada porque Queen and Slim son dos personas normales que se ven metidas en un fregado que ni esperaban tener que meterse en esa noche que quedan. Entonces, no son personas que están preparadas para manejar armas, para asaltar un banco, para disparar a un policía. Me refiero todo les ocurre de forma fortuita y ellos simplemente se intentan adaptar a la situación, pero no hay ese componente pues de crimen organizado un poco que tenía Bonnie and Clyde, ¿no? Que quede eso claro, porque vais a estar pues eso hartos si os ponéis a buscar cosas y reseñas sobre la película, y yo creo que los que han visto esas pelis, o sea, los que han visto esta película no han visto Bonnie and Clyde claramente, o simplemente han copiado o pegado la primera impresión de uno que vieron al principio de todo el ciclo de reseñas, y todo el mundo está copiando algo que no ha visto, no lo sé. Yo flipo, pero Jordi. Lo que decía siempre con la Blanca, de todos esos críticos que opinan sin haber visto la película, ¿no? Según lo que dice, sí, ya sabes que no la ha visto. Presumiblemente sí que habrán visto Queen and Slim, pero dudo mucho no. con el comentario, pues que hayan visto Bonnie and Clyde, porque es que, vale, sí, es una pareja que huye está fuera de la ley, huye y es perseguida por la policía, pero no se parecen en un huevo a una castaña. Yo creo que la similitud que has hecho con la película de Thelma y Louise es el tema del delito circunstancial. Claro. Y a partir del delito circunstancial, prácticamente accidental, una huida hacia adelante, pero de personas que no son delincuentes, ni delincuentes habituales, ni están en el mundo de Lampa, ni su manera de subsistir es el delito. En cambio, Bonnie and Clyde sí, o sea, está claro que es comparar un huevo con una castaña. Bueno, eso para pues un poco delimitar, ¿no? Y para no hacernos rayaduras mentales con la categorización de la película, porque también he visto reseñas de gente que se ha sentido decepcionada porque había llegado a esta película pensando que iba a ser eso, un Bonnie and Clyde Blaxploitation, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando es pues algo relativamente diferente. Bueno, yo continúo, Jordi, tú si quieres me vas acotando, interrumpiendo cuando haga falta. ¿Vale? Sí, sí. Vale, pues bueno, que también por la temática racial que tiene, a mí también se me antoja que es una propuesta arriesgada, ¿no? Porque al final ya conocemos por las noticias y por los hechos que ocurren en los Estados Unidos desde tiempos inmemoriales, la comunidad afroamericana y la policía, pues tienen esos roces y la policía pues acaba sumando cada año unas cuantas víctimas a su lista de gente asesinada en servicio. Y claro, esta película lo que plantea es un poco el hecho inverso, ¿no? Aunque sea una ficción, el tema, la temática, pues podría ser catalogada como de arriesgada o incluso un poco, pues llámala revolucionaria, ¿no? Este podría ser un guión de Spike Lee tranquilamente, este, ¿no? Por la condición esta de darle la vuelta a la tortilla en la ficción, ¿no? Y aún así, pues esta Queen Anne Slim, hay que decir que ha hecho bastante taquilla, al menos en su lugar de origen, Estados Unidos, y lo que es curioso es que ha contado a nivel de distribución con la Universal también, que es que dices, jodo, o sea, entiendo que los de la Universal estarán valorando, supongo que también hay un público, gran público también afroamericano, consumidor de películas, que es un target objetivo, ¿no?, para un producto como Queen Anne Slim, y no se han cortado ni tres a distribuirla. Y de hecho, pues yo a veces pienso que de un tiempo a esta parte la gente de Universal se están volviendo, a pesar de ser hipercapitalistas, son un poco revolucionarios, porque he de recordar que otra película también muy incisiva y que metía muchos dedos en muchos ojos, como era Assassination Nation, fue distribuida también por Universal, lo cual, pues, no quiero hacer tampoco paralelismos, porque Assassination Nation es una película mucho más drástica y mucho más impactante y va mucho más al encía todavía que Queen Anne Slim, pero es curioso que un mastodonte como Universal se preste a manejarse con estos títulos que a priori tampoco es que lo tengan todo claro, claro, para ser un gran éxito, ¿no? A ver, yo también quiero dejar claro que Queen Anne Slim tiene una orientación comercial bastante clara, ¿vale? Pero también tengo que decir que es una película que está muy bien hecha, que no deja de ser dura cuando tiene que serlo, ni de ponerse explícita cuando le toca. Aunque también he de decir que, aparte del momento del arranque, no tenemos a la película transitando por momentos polémicos gratuitos, ¿no? Podríamos pensar que con ese arranque puede ser una cuesta abajo en cuanto a la, vamos a decir, el empoderamiento de la población afroamericana contra estos hechos de maltrato policial que hay en la vida real, pero tenemos un par de destellos de ese tipo, pero no es eso todo el rato en la película, ¿eh? Tampoco os penséis que la película es mucho más equilibrada, vamos a decir, en cuanto a registros, y no es ese tipo de producto que digamos, haría proselitismo gratuito del afroamericanismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Además, es una peli que, como su directora viene de donde viene a nivel videoclipista, pues a ratos es una peli bonita, a ratos te pone en tensión, a veces te regalas, pero lo bueno que tiene es que siempre te dice algo. Es verdad que, también lo voy a reconocer, que hay momentos en la película, en este viaje que los protagonistas hacen prácticamente, pues no voy a dejar de hacer el spoiler, pero desde su Ohio natal bajan hasta Florida, o sea que me refiero que se recorren de norte a sur más o menos, pues la parte este de los Estados Unidos prácticamente en carromato, en diferentes coches, y joder, pues hay que reconocer que a veces, pues digamos que los protagonistas se toman su tiempo para hacer algunas paradas, vamos a llamar desde el punto de vista argumental, innecesarias, que podrían un poco cargar en minutaje excesivo esta película. Lo digo como un componente también que quizás pues puede ir en la contra de la valoración final de Queen Anne Slim. Pero lo que sí que es muy interesante es cómo se retrata en la peli el efecto viral que tienen los medios de comunicación y en las redes sociales esta pareja de fugitivos, porque volvamos al hecho inicial, Jordi, en el momento en el que ocurre ese encuentro fortuito y desgraciado con el policía por la cuestión de tráfico, todo es grabado por la cámara de vigilancia que lleva el coche del policía. Entonces, inmediatamente, eso se hace, eso pues ya te puedes imaginar, o sea, estamos en 2019 en la película, pues eso empieza a correr por todos lados, y es muy curioso, pues, cómo determinada gente y según qué sectores sociales se toman y de qué forma la huida de este par de fugitivos. Y esto, pues, en la película, pues sí que es un, más bien, tiene un toquecillo original, y de hecho, pues es que le da sustancia, ¿no? Y complemento a la mera huida en sí misma que tienen estos dos protagonistas en la película. También querría dejar un poco más claro que en Queen and Slim tampoco tenemos una puesta en escena especialmente agresiva o con mucha acción. De hecho, me reitero en que los protagonistas no son ni expertos en huidas ni en manejar armas, son gente normal, con la condición de que la chica, ella, es abogado y tiene muy claro lo que les va a pasar si se echan el guante encima, lo cual sí que, es como una especie de losa argumental que tienen todo el rato encima. Al conocer las leyes del estado de Ohio, pues sabe que si que no les queda poco menos que menos recurso que huir, porque si no van a pasar una de dos, o por un matadero o por su vida en cadena perpetua. Entonces, digamos que ese es el razonamiento, el motor que tienen pues para hacer lo que hacen durante toda la película, y que no hacen más que, pues eso, hacer un viaje por etapas que va buscando una salida que sea de, vamos a decir, genial, porque en una situación así solo puedes salir de una forma, pues, poco habitual, porque si no es imposible salir. Esta es una peli en ese aspecto relativamente realista, y hay que reconocer también que los protagonistas en algunos momentos, Jordi, de la película, actúan más con el corazón que con la cabeza. Y entonces hay, en algunos momentos de la peli, algunas ocasiones en que quizás, desde el punto de vista del espectador avezado en el género, pues que las decisiones que se toman no sean especialmente acertadas. Eso también lo digo, ¿eh? Y quizás pues eso también puede lastrar la valoración final de la película, pero de eso, si te parece, voy a hablar un poquito más tarde, porque quiero decir un par de cosas del reparto, si te parece. Muy bien, sí, sí. Vale, porque también es muy curioso que esta película, totalmente enfocada, pues eso, al sector afroamericano, aunque sea para todo el mundo, evidentemente, pero protagonistas negratas, con directora de videoclips de cantantes y artistas afroamericanos, pero lo curioso es que la pareja protagonista es, aunque tienen formación y referencias de trabajo hechas en Estados Unidos, los dos son británicos, británico y británica. Hablo del Daniel Kaluuya, que ya lo conocemos de unas cuantas producciones. O sea, yo me acuerdo del Daniel la primera vez que lo vi, creo recordar, vestido de chándal, montado en una bicicleta, haciendo estática, por cierto, haciendo kilómetros y kilómetros en un capítulo de la buenísima primera temporada del Black Mirror británico. 15 Million Merits era aquel capítulo, y es donde un poco dije, hostia, ese negrata no lo he visto nunca, lo veré más veces, y fíjate tú dónde, cómo ha ido la película, que al final pues el tipo ha pasado pues por Kick-Ass 2, por Sicario, por Get Out, por Black Panther, y ahora lo tenemos por aquí por Queen and Slim, pues haciendo un poco de ruido y de polémica también, ¿no? Y luego en la parte femenina de la pareja principal tenemos a la actriz Jodie Turner-Smith, que al contrario que el Daniel Kaluuya, pues tiene una menor experiencia en su currículum de como actriz. La hemos visto en algún pequeño papel en Neon Demon o en las series de televisión True Blood, y The Last Ship y The Night Flyers, que por cierto, Jordi, Night Flyers Es una serie que está basada en relatos de ciencia ficción de nuestro querido George R. R. Martin, si no recuerdo mal, ¿no? ¿A ti te suena Night Flyers? Sí, hemos hablado de ella alguna vez, aunque yo no la llegué a ver. Vale, vale, por eso que pues esta señora pues tiene algún papel por ahí secundario en Night Flyers. Luego, pues a nivel de secundarios, después de esta pareja protagonista en Queen and Slim, vuelvo otra vez a la película, pues tenemos, por ejemplo, al señor Booking Woodbine, que es un actor afroamericano que tiene pues una larga lista de en su currículum de secundario, y hace poco, por ejemplo, pues yo lo estuve viendo en un papel que tuvo en la serie Bhutan and American Saga, por ejemplo. Pero luego también es que en la parte de los rostros pálidos que hay en el reparto de Queen and Slim, tenemos, por ejemplo, a Flea de los Red Hot Chili Peppers, que a pesar de que el tipo siempre ha estado ligado a pequeños papeles en el cine, no ha dejado de seguir un poco ahí en esa beta de trabajo, y él pues se hace un papel aquí en la parte final de la película que no deja de ser un secundario, pero que siempre alegra verle la cara por ahí al señor Flea. Y acompañando a Flea, casualmente, pues tenemos a otra señora que también es un poco mediática por más cosas que por actuar, que es la señora Chloe Sevigny, que también pues tiene un papel en esa parte final de cuando se va a resolver prácticamente la historia en Queen and Slim. También es muy importante en Queen and Slim la banda sonora, el soundtrack. O sea, tenemos un soundtrack plagado de black music actual, de la actual Motown Records de 2019, con bastante predominio de registros souleros actuales, estilo pues Lauryn Hill, Sid, Bilal, Rafael Sadiq, BJ de Chicago Kid, y luego también complementado con un score del músico británico Devonti Hines. En esencia, ya cierro un poco el capítulo Queen and Slim. Vamos a decir que esta película es buen cine comercial, del que merece la pena, con una historia original que da también lugar a debate o a reflexión, que podría haber estado enriquecida en más aspectos de género de los que tiene dentro, pero que aún así yo al menos la he disfrutado igualmente, aunque en algún paraje de Kentucky y de Luisiana quizás me hubiera parado menos si hubiera sido yo el de la película. Pero bueno, eso ya es una lectura personal del Home. Y con eso podemos un poco cerrar el tema Queen and Slim, a no ser que tengas tú ahí algún comentario, Jordi. No, me parece interesante todo lo que has contado y todo lo que has dicho. Y bueno, pues es un poco darle la vuelta al tema del maltrato racial que ya desde hace unas cuantas décadas se da en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, pues aquí el que sale mal parado es el policía, y claro, eso tiene consecuencias, evidentemente. Exacto. Entonces, bueno, lo que dices tú, que las decisiones no son correctas por parte de los protagonistas ni las aciertan todas. Bueno, si posiblemente si no fuera así tampoco habría película, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, pues me parece, solo te quería comentar porque veo que la duración es de superior a 2 horas. Sí. Es por eso que tú dices que le hubieras recortado en algunos. Claro, ¿sabes qué pasa? Que a veces parece que se regalan un poco en la huida los protas, ¿sabes? Que el hecho de que te esté yendo bien en la huida o que estés recibiendo algún tipo de inputs positivos en tu camino de escape no quiere decir que te tengas que dormir en los laureles, ¿sabes? Entonces hay algunos momentos que dices, hostia, chicos, si quieres hacer lo que quieres hacer, quizás no deberías pararte en este bucólico paisaje de pradera de Kentucky a echar un cigarrito, sino que deberías meterte caña y llegar cuanto antes a donde quieres llegar para hacer lo que quieres hacer para salvarte finalmente, ¿sabes? Entonces es un poco ese vamos a decir, esa candidez de personas normales que son los protagonistas, que quizás a eso se puede achacar pues esta, al menos la extensión argumental, ¿no? De estos momentos un poco valle que tiene la película, pero que yo qué sé, que pues si la directora lo ha querido hacer así, pues ella verá. Pero yo sí que creo que igual pues ahí hubo un poquito más, 10-12 minutos menos, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? La peli se hubiera explicado igualmente. ¿Tú crees que se resiente un poco el ritmo de la película por estos momentos valle? Pues, a ver, Jordi, o sea, es que digamos que te baja la tensión. Entiendo que, o sea, tú estás como espectador, hablo ahora, pues estás ahí pendiente, estás ahí rascándote las uñas, mordiéndote ahí el labio por estos que hostia, y ahora llegan con este y se van a cruzar con ese madero en aquella gasolinera, pero no se saben si los van a reconocer, si sí, están en todas las redes, en las teles, tal. Y luego, claro, salen indemnes, pues igual, de un encuentro fortuito, por decir algo, que no puede ser, no tiene por qué ser así. Y en vez de pues darse caña para pues eso, para acelerar un poco el proceso, pues oye, ¿y si paramos aquí a ver la tumba de no sé qué? ¿Vale? Entonces, no sé, me refiero a que cuando estás en una situación así un poco que casi es de vida o muerte, pues igual, yo qué sé, chico, ya el sentimentalismo ya lo valoraremos más tarde, ¿no? No sé. Pero bueno, es lo que te digo yo, que igual es mi punto de vista de espectador del género, ¿sabes? Que igual pues esta es un poco menos de género, aunque también tiene componentes, y claro, pues igual este tipo de valles que para otra gente o otro espectador están justificados, pues para mí igual, bueno, ahí está. A mí me parece curioso que una persona que viene como Melina Matsuokas, que viene del mundo del videoclip, el videoclip precisamente es la concisión en 3, 4, 5 minutos sí, de una historia con imágenes que suelen ser más o menos dinámicas, trepidantes y condensadas, pues que viniendo del mundo del videoclip se haya extendido tanto en su primer largo, ¿no? Quizá también ha sido por esos años de retención. Quizás. Que ha dicho, oye, como me dan la oportunidad de extenderme lo que quiero, pues voy a meterle aquí 2 horas y cuarto, ¿no? No sé si a lo mejor ha sido pues eso, que tenía dentro una especie de trauma. Sí, o eso, ha decidido extenderse. O lo que decimos siempre, Jordi, últimamente, que se quiere desquitar, que se quiere desencasillar del videoclip, para que pues vean que ella también puede hacer cosas largas y lentas, no sé. Aunque no es nada lenta la película, pero tío, ya te digo que sí, que tiene algún par de momentillos así que dices, bueno, vale. ¿Cuándo seguimos? En fin. A lo mejor se tiene que ver Attack of the Crab Monsters con sus 60 minutos y ver que la concisión también puede tener espíritu lúdico. Jordi, poca broma, y esto es un inciso que hacemos, lo iba a decir antes cuando has hablado, creo que era Sudaka, ¿verdad?, en el libro de visitas. Sí, Sudaka. Pues es que en aquellos años, en los años 50 y 60, era muy habitual que muchas películas rondarán los 60 minutos, no te digo 60 exactos, pero 60, 70, 65, y no por eso eran menos películas, y pim pam pum, bocadillo de atún, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que en el momento actual del siglo XXI, como que en general los directores y directoras tienden a un poco a la grandilocuencia y a la extensibilidad, ¿no? Pero bueno, no sé. Quizás también no hay que criticar tanto a los que hacen películas largas, sino simplemente marcar qué es lo que vale y lo que no vale, ¿no? Y quizás, pues, oye, si 15 minutos menos hacen que la película sea mucho más trepidante y entre mucho mejor, pues bueno, pero depende de eso al final, yo qué sé. Depende del ojo que lo ve al final. Sí, es que al final que una película sea más o menos larga es la necesidad que tiene la película de serlo. Claro. Y la historia que cuenta, o sea, es que no hay más. Una película puede durar 3 horas y media y pasarse en un suspiro, y otra de 90 minutos hacerse eterna, o sea que es más saber darle a la historia la longitud adecuada. Sí. Y ahí quedarse. En fin, bueno, pues nada, vista Queen Anne Slim y comentada. Sí, señor. Si quieres, voy a dar mi opinión del hoyo, que no me voy a extender mucho. ¡Hombre, el hoyo! A tu segundo visionado. Sí, señor, por favor. Háblame del hoyo, ya hablamos un poco la semana pasada. Y yo qué sé, por tío. Por encima comenté. Sí, que además quiero comentar una cosa que me parece curiosa, que sí, es que no lo he visto reflejado en prácticamente ningún sitio. Ajá. Bueno, El Hoyo, producción española de este 2019. Ganadora del Festival de Sitges, dirigida por Galder Gaztelu Urrutia, con guión de David de Sola y Pedro Rivero, y bueno, que ya sabéis que protagonizan Iván Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan y Emilio Buale, entre otros, y que básicamente cuenta la historia de un edificio aparentemente autorizado por el gobierno, no sé si dirigido, donde la gente puede entrar o bien a cumplir una pena o bien voluntariamente. Es así. Que una vez visto lo que hay dentro del hoyo, no te haces la idea de por qué la gente entra voluntariamente. Pero bueno, ¿qué tenemos en el hoyo? Bueno, pues el hoyo sencillamente es una especie, vamos a decir, prisión, confinamiento. Sí, una estructura, ¿no? Una estructura donde tienes que cumplir un plazo. El plazo normalmente va en meses, pero los meses pueden ser años o pueden ser meses. Y digamos que el hoyo se llama así porque son niveles. No sabes el número de niveles que hay hacia abajo, pero hay varios niveles. Desde el cero, que es el nivel desde donde articulan todo el control del sistema, y a partir del 1 ya está habitado por dos personas por nivel. Es como en plan celda, una celda, vamos a decir, de 10 metros cuadrados, más o menos. Sí, bueno. Pero que en el centro de la celda hay un agujero rectangular. ¿Por qué hay un agujero rectangular? Un agujero rectangular de unos 4 metros por 3 metros aproximadamente. Porque por ese agujero rectangular se desliza una plataforma que transporta comida. Entonces, durante el confinamiento en que estés, cada mes aleatoriamente te tocará cambiar de nivel del hoyo. Tú no sabes cuántos niveles hay abajo y entonces, en función del nivel que te toque, la plataforma va bajando y parándose durante un tiempo en cada nivel. Y ahí se tiene que alimentar la gente. Entonces cuenta mucho la solidaridad de la gente que deje más o menos comida para las plantas inferiores. Sí, sí. A partir de ahí, pues el protagonista es Iván Mazagué. Entra en el hoyo además de manera voluntaria porque ha decidido dejar de fumar y encuentra que la disciplina para dejar de fumar va a ser entrar en el hoyo. Yo no sé, la publicidad te cuentan muy pocas cosas del hoyo, solo te cuentan la cocina y los manjares que cocinan y ponen en la plataforma en la planta cero y que van bajando para abajo y que son muy cuidadosos y muy estrictos con esa cocina y esa presentación y esa preparación de la comida, y luego cómo los confinados van recibiendo la comida que les va dejando cada nivel superior, ¿vale? Evidentemente está el paralelismo con la sociedad y los estratos sociales, es brutal, ¿no? O sea, realmente es lo que busca la propuesta de la película, ¿no? Entonces, cada persona que entra a confinarse en el hoyo, por ejemplo, el personaje Iván Mazagué entra para 6 meses, para dejar de fumar, como he dicho, puede traerse un objeto personal de la naturaleza que sea, pero uno solo. En el caso del personaje interpretado por Iván Mazagué, se llama Goren, es El Quijote, un libro del Quijote, piensa que durante el confinamiento va a tener mucho tiempo para leer, y bueno, pues es lo que hace. Entonces, bueno, pues coincide en el nivel que le toca con el personaje interpretado por Zorion Eguileor, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, porque los nombres... Yo te lo diré, si lo tengo por aquí. ¿Sí? Se llama, es que no tiene un nombre fácil, ¿eh? Ni Zorion, no, no. Ni Zorion como, digamos, persona civil, ni su personaje, que se llama Trimagasi. Trimagasi, y, sí. Y lo estoy leyendo, Jordi. Leí, me parece que muchos estaban... inspirados estos nombres, todos estos nombres no eran casuales, sino que están inspirados en temas culinarios indonesios, de especias, de platos y tal, y por eso son nombres como Trimagosi, como Goren, como todo esto, ¿no? Son nombres pues bastante... Podría ser, si desde aquí, de por aquí no son, y vascos tampoco parecen, ¿eh? Digo, la procedencia del director. Bueno, pues entonces, su compañero de confinamiento... En la planta en que empieza, que es una planta relativamente alta, creo que la 33. Va por ahí, sí señor. Sí, pues le va un poco a contar los pormenores del funcionamiento del hoyo. Y a partir de aquí empieza la película. Debo decir que a mí lo que primero que me llama la atención es la plataforma. En sí misma. La plataforma en sí misma, porque... En ningún momento se puede adivinar el funcionamiento de esa plataforma como es. ¿Cómo funciona esa plataforma? Parece una plataforma de piedra o de cemento. Cemento, más bien, ¿no? Sí, pero no tiene ningún tipo de correa, sujeciones, poleas. No hay plataforma, ningún sí, vertical. No hay un tronco elevador que lo hidráulico que lo ¿Cómo funciona? ¿Por inducción? ¿Electromagnética? No sé. Eso ahí lo dejo, ¿vale? Es el punto, digamos, más de ciencia ficción que tiene la parafernalia de la película, quizás. Sí, pero curiosamente... El funcionamiento de la plataforma. He leído unas cuantas críticas, porque además hay spoilers, porque el tema del final ahora hablaremos, y con el tema del final ha habido muchas explicaciones en la red y tal... Y el tema de la plataforma es que prácticamente no se lo ha planteado casi nadie. Claro, nadie le ha puesto en duda de si eso es gravitacional, si tiene ahí unos imanes hiperpotentes, sí, o qué carajo, pero, ¿no? Claro, algo ha de pasar ahí, ¿no? Sí, sí, porque sí. Además, sobre todo el aspecto de la subida, que es distinto del de la bajada, bueno, pues tema fricción, tema, o sea, bueno, ahí lo dejo. Sí, ¿vale? que la caída no podría no ser... No voy a ahondar más. Pero sí que hay falta una explicación técnica, vamos a decir. Debo decir que la película del hoyo está circunscrita al hoyo y poco te va a explicar de por qué existe eso, quién lo crea, quién lo administra. O sea, deja muchos interrogantes en ese sentido y se centra pues en la vida social, entre comillas, que plantea el hoyo y cómo se plantea la gente convivir en ese sistema de niveles, ¿no? Sí, sí se puede decir convivir, porque es una... Bueno, convives como mínimo con la persona que te toca compartir nivel. Coexisten, Y puede ser mejor o peor la relación. Y aparte, bueno, pues con los que están por arriba o por abajo, ¿no? Claro. Bueno, pues una vez conocido cómo funciona el hoyo y lo que te encuentras dentro, yo voy a decir que a mí la película, sobre todo, me cautivó, me fascinó, me pareció muy interesante. No voy a empezar a establecer comparaciones con otras películas, que las puede tener, ¿no? Ya hablaste tú, en su día hablaste de Snowpiercer, de Cube, o sea, puede tener sus influencias. Sí. Pero a mí me parece una película valiente, una película que en los años que corren es actualidad máxima. Sí. Y además, una película que con pocos medios logra tener al espectador cogido y en tensión durante todo el metraje. Sí que es verdad que a mí me dio un poco, al acabar el visionado, me dio un poco la impresión de ir de más a menos. Sobre todo por el final. Y ahora ya, pues no quiero extenderme tampoco mucho, el final es lo que ha planteado más problemas a la gente que la ha visto. ¿Por qué? Porque han dejado un final muy abierto. Yeah. Un final muy abierto, pero no solamente abierto en sí el final, sino abierto a interpretaciones. Claro, claro, ahí está la cuestión. De hecho, en el final hay una lectura de un párrafo del Quijote donde lo importante no es lo que se lee. Lo importante es lo que pone el Quijote a continuación y no se pronuncia en la película. Curioso. Ya. Eso ahí lo dejo. Luego, claro, ese final tan abierto ha hecho que gente se sienta un poco... engañada por ese final. Yo creo que tampoco tiene que ser así. De hecho, a mí me sorprendió porque se filtró en internet una foto de rodaje en que se ve una imagen muy esclarecedora de cómo podría haber sido el final y no fue. Y es que se rodó el final con el jefe de cocina de arriba, ¿sabes el personaje que te digo? Sí. Sujetando en brazos a un personaje que aparece en el último nivel. Ya sé cuál es. ¿Vale? Pues con eso te digo todo. Por eso, ya. El director le pasó por la cabeza reflejar en un final más cerrado... Más claro, sí. ...la historia. Pero al final eso lo desechó y lo dejó como lo ha cerrado en realidad. Yo creo que es un acierto. Yo creo que es un acierto porque el otro día con mi sobrino hablaba porque la vio... La vio mi hija también, que con 16 años pues le impactó bastante. Ay. Y entonces, este final abierto lo que permite es hacer pues muchas elucubraciones y crear debate. Y al fin y al cabo, oye, qué pocas películas hoy en día consiguen que después de verlas, en lugar de olvidarlas, te den que pensar, reflexiones y puedas comentar cosas sobre ellas. Sí, le empiezas a dar vueltas. Es que correcto. Es clave pues, eso. Yo no sé, o sea, quiero decir, he leído críticas de película con un final estúpido para que los millennials se coman el coco. A ver, yo de millennials tengo poco o nada. Te digo. Y bueno, pues si te pones a analizar, yo la película, cuando acabé de verla, me quedé un poco chof. No tan chof como el final de Cube, con Cube me quedé fatal absolutamente. Ya. Pero me moló más el final de Cube al justo al finalizar la película, pero en cambio el pozo que me fue dejando el hoyo con el transcurso de las horas y de los días me ha hecho congraciarme más con el final, y más viendo toda la gente que lo ha denostado. Pues mira, me ha hecho aliarme con el director y con los guionistas, y me parece bien. Me parece casi mejor que cuando la acabé de ver. Y además me ha servido eso, pues para comentar con mi sobrino, con mi hija y tal, posibilidades, dar opiniones que los otros no habían visto y ellos me comentaran cosas que... Y entonces, bueno, pues abre un abanico de posibilidades que me parece que bueno, que enriquecen el pozo y el legado de la película. Y de hecho yo estoy convencido de que El Hoyo, si no lo es ya, en nada será una película de culto. Seguramente, yo lo espero con intensidad. Y además, Jordi, al respecto del tema de hacer un final claro o no hacerlo, la estructura de la película, la producción también, pues aunque la han aprovechado en este caso muy bien, es una producción también ajustada, con un presupuesto muy concreto, lo que pasa que se ha empleado de una forma muy particular y muy rentable argumentalmente. Entonces, ¿por qué narices vas a acabar esa pequeña buena obra de arte que te ha quedado con la película con un final pues cerrado, redondo y cuadriculado, ¿no? Si no, pues yo qué sé, estamos en esta, vamos a decir, trinchera del cine de género independiente que está lanzando, pues eso, sus granadas hacia el exterior y tal, y bueno, es una metáfora, evidentemente, pero a mí me parece más que correcto y loable que el hoyo acabe como acaba. Y me parece muy bien. Y que te quedes chafado en la butaca o en tu sofá y digas, joder, macho, o sea, ¿sabes? Que es como me quedé yo cuando la vi. Dije, hostia puta, pues sí, pues mola que te quedes rollo hostia puta, ¿sabes? No sé, es mi opinión también. Y luego sobre el reparto, también he leído muchas opiniones que dicen que los actores que no son convincentes, wow. Bueno, pero claro, ya, una crítica he leído que intentan imitar a Tarantino, pero sí, o sea, ya cuando un tarantiniano ya. empieza a sentar cátedra, yo ya... Sales huyendo. Me voy al váter. No, sales huyendo en dirección contraria. Sí. Porque quiero decir que precisamente el señor, alguien encumbre al señor Tarantino, que es el puto amo de la copia. Ya. O sea que, bueno, en fin, ahí lo dejo. En fin, critican mucho a los actores. Yo encuentro que Iván Massagué está muy bien. Sí. Sorion Eguileor está genial. Es posiblemente el mejor. Y a mí, la que me da quizá menos el peso es Antonia San Juan. ¿Por qué? Porque es una actriz que para mí vocaliza mal y además habla muy bajito. Y hay momentos de la película que cuando habla ella es que casi no se le entiende. Ya. O sea, realmente, no sé, gustos personales, ¿eh? Sí, yo, claro. En un registro parecido y con una fisonomía también parecida a Antonia San Juan, yo hubiera puesto a Nuria González, que me parece una actriz excelente, que ha hecho muchísimo género y, bueno, muchísimo, ha hecho bastante género. Uh-huh. Yo, por ejemplo, la recuerdo en Para entrar a vivir, de las historias para no dormir, no sé si la recuerdas tú. Sí, me acuerdo. Que salía también Macarena Gómez y el Adrián Collado. Ahí. Uno de los mejores capítulos de películas para no dormir. Y yo, por ejemplo, hubiera puesto a Nuria González, que a mí como actriz me da mucho más el peso y me gusta más que Antonio San Juan. Pero eso ya son, pues... filias y fobias personales, ¿no? Uh-huh. Pero dejando eso aparte, a mí me parece una película notable, sí. Que bueno, que puede tener algunas cosas, hay algún efectismo, que no voy a decir que sea gratuito, pero bueno, fácil, hay algún efectismo fácil, por ejemplo, en una de las escenas que quiere dejar pues bastante... de alguna manera patente el racismo, ¿no? Esa escena, pues, bueno, es esperada y un poco gratuita. Tampoco tiene mucho sentido el tema de uno de los adminículos que utiliza precisamente un señor afroamericano, porque si ves cómo se desplaza otro habitante del hoyo que está buscando algo, pues no entiendes muy bien para qué necesitas el otro adminículo si encima has de confiar en gente que está por encima tuyo. Que no, que quiero ser críptico, pero tú me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Que lo has visto, ¿no? Sí, simplemente, Jordi, decirte que Emilio Boale es afroibérico, no afroamericano. Vale, no, afroamericano me refería al prototipo de raza, ¿eh? Sí. Emilio Boale, pues evidentemente. Es de Guinea Ecuatorial el hombre. Es de Guinea, sí. Bueno, pues entonces, que el guión tampoco es redondo. Sí, pero sí, bueno, no, tiene sus cositas. Sí. Tiene sus cositas, o sea, no es una película, no es una obra maestra, pero yo veo una película notable, una película con un pozo crítico, con un análisis posterior del espectador que bueno, que deja buen gusto de boca, que puedas ver una película y hacer tertulia y hablar y discutir y poder sacar varias lecturas de lo que has visto y que no sean todas iguales. Claro. No sé, ya tenemos películas para consumir y desechar. De esas tenemos las que queramos. Bueno, pues oye, ahí está. Cuando tienes una rara avis que propicia otras cosas, joder, no la machaques. O machácala si quieres, pero bueno. Sí, pero bueno, allá tú. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Está claro. ¿Vale? Muy bien. En fin, pues eso, a mí es una película que me ha gustado y ahora ya tengo dos visionados para esta semana, que una va a ser Ventajas de viajar en tren. Ah, mira. De alguna manera, por tu crítica que fue en el mismo programa, la emparejo con el hoyo. Y sí, pues, aunque quizás el registro ya verás que bueno, es como, diferente, ¿no? Es de las antípodas, pero es en cuanto a intensidad e interés que provoca en el espectador, es equivalente, podríamos decir. A ver qué te parece. Ese es el visionado, uno de los visionados que tengo para esta semana. Y el otro es The Hunt, que me han hablado muy bien de ella. Ay, sí, la recomendaba. La gente está hablando. Doble visionado con El Hombre Invisible, doble visionado de Blumhouse, el señor Unai, el amigo Unai. Y entonces, pues, bueno, es posible incluso que está, ahora que ha acabado Kingdom, y antes de continuar y retomar, que tengo ahí Altered Carbon la segunda temporada y tengo que empezar la tercera temporada de Westworld, pues antes de meterme series por vena, pues es posible que me haga tres largos con Ventajas de viajar en tren, El Hombre Invisible y The Hunt. Hombre, pues es un buen planteamiento, ¿eh? Yo tanto The Hunt como El Hombre Invisible también las valoro, pero claro, también tengo más movidas de esas que dices, pues como las que he elegido esta semana, que llevaba tiempo queriendo hincarles el diente. Bueno, Queen and Slim no tanto porque es relativamente reciente, pero bueno, yo qué sé, son películas que son de actualidad, en cierta manera desde hace unos pocos meses, que igual que las de Blumhouse también lo son. Y joder, pues ya veré a ver qué decido, Jordi. Pero también me apunto ese visionado. No vaya a ser que me entren ganas. Muy bien. ¿Tenías otra película por ahí? Tenía más película. ¿Has visto esta semana? Sí, más película y más temática afro en la película. Yo creo que esta que voy a comentar ahora también acaba un poco cuadrando en visionado con Queen and Slim, aunque el registro y los referentes son absolutamente diferentes, aunque ya veréis por el contenido que un cierto, vamos a decir, paralelismo conceptual pues hay entre ambas películas. Y es que, además, creo que se llegó a estrenar en salas también, pues, una de estas semanas antes de que comenzara la famosa Quarantine, y es una película también con directora, en este caso, y es una película que se llama Harriet, que aquí la llamaron en España Harriet 2. En busca de la libertad, para dar un guiño al espectador, para decir, hostia, Harriet, a ver si va a ser, no sé, el femenino de Harry, pero no es solo eso, es algo más, ¿no? Harriet está dirigida por Casey Lemons, que es una actriz afroamericana que se ha reconvertido en directora, que Casey Lemons, creo recordar que llegó a salir pues en películas, incluso algunas bastante conocidas, como El silencio de los corderos o así. Dejó de actuar hace ya unos años, hace pues eso, 10-12 años, y ahora pues se ha metido un poco más en el rollo de la dirección. ¿Y qué tenemos en Harriet? Pues Harriet es una película histórica. Vamos a llamarla peli histórica en modo biografía parcial, que ahonda un poco en la época de la esclavitud en Norteamérica, a mediados del siglo XIX aproximadamente, en la época, digamos, preguerra civil norteamericana, y es una historia que está contada desde un prisma de aventura, pero que también tiene su mensaje político, tiene unos pocos condicionantes que luego se acabarán viendo también en los western, porque esta historia es evidentemente un poco pre-western, y también tiene sus componentes y sus mimbres de películas de misiones difíciles, ¿no? No vamos a decir de espías, porque aquí no hay espías en Harriet, aunque podría haberlos tranquilamente, pero sí que hay situaciones que equivalen a las misiones chungas que tienen que hacer a veces los espías. Os cuento un poco ahora de qué es lo que va Harriet. Harriet pues es una historia que nos cuenta la vida de una esclava que se llama Minty, una esclava afroamericana en una plantación de Delaware, que va a ser vendida por su amo blanco y, visto ese futuro que tiene, pues quizás en alguna plantación del sur, de más al sur, pues decide emprender una desesperada y casi suicida huida hacia la libertad. Esa libertad tan esperada está solo a unos pocos cientos de kilómetros de la plantación donde está en Delaware. Y a lo largo de este viaje, Minty se transformará, acabará mutando por diferentes experiencias y situaciones que le van a ocurrir en este viaje, en Harriet Tubman. Harriet Tubman es un personaje histórico de la historia de los Estados Unidos, una figura en la lucha por la abolición de la esclavitud, quizás no muy conocida antes de que se hiciera esta película, y que fue una señora, esta Harriet Tubman, que lejos de pues figurar y de, digamos, hacer presión en círculos de tribunales o política, la señora practicó la acción directa en esto de la abolición de la esclavitud. Es decir, la tía a lo que se dedicó fue a liberar esclavos de las plantaciones, preparando misiones encubiertas dentro de las propias fincas de los esclavistas blancos. Eso es un poco lo que nos cuenta Harriet. Es, a mí, al menos, es un tema que me gusta mucho, el tema de la historia, y de la historia, sobre todo, que no es muy conocida, ¿no? Porque al fin y al cabo esta peli lo que nos muestra es una de esas facetas, de esas caras que quizás pues la mayoría no conocemos de la historia reciente de la humanidad, ¿no? Y que en este registro pues Harriet lo hace la película en sí misma pues con fuerza, con drama también, por supuesto, porque también las situaciones son bastante dramáticas en la vida real, y también con mucha tensión y bastante suspense. Con esta película aprenderemos, aparte de pasárnoslo bien, aprenderemos un poco de historia de la oculta, de la que no sale en los primeros titulares de los libros de historia. Conoceremos lo que era la Underground Railroad, que era una organización especial que se dedicaba a tejer una serie de puestos seguros y de rutas de migración para que esclavos fugados de las plantaciones antes de la Guerra Civil Americana pudieran escapar hacia el norte. Y además también aprenderemos lo que significaba ser un conductor dentro de esta organización. La organización, evidentemente, en su momento, cuando existió, era clandestina y utilizaba una terminología también pues un poco críptica, relacionada con el ferrocarril, aunque no tuviera que ver a efectos prácticos nada con los caminos de hierro, pero así también pues podían desarrollar sus actividades, quizás pasando pues más o menos desapercibidos. También, por contra, conoceremos en qué consistió la ley de esclavos fugitivos, que fue una ley muy chunga, de las más chungas que hubo antes de que estallara la Guerra Civil en Norteamérica. Y además, pues vamos a ver y vamos a vislumbrar cómo la figura de Harriet se va forjando a lo largo de esta historia, que comienza por una esclava fugada y que acaba siendo pues un personaje de relevancia en el mundo de la fuga de esclavos hacia el norte en aquella época. Y también la película nos contará que la figura de Harriet tiene o llegó a tener un componente un tanto mesiánico y un poco, un puntillo sobrenatural. Y me voy a explicar un poco, que esto lo se explica en la película. Es un pequeño dato que no es tampoco un spoiler, pero que ayuda un poco a entender por qué pues acabó siendo el nombre de Harriet Tubman pues un poco menos que un referente en los esclavos fugados, ¿no? Y es que Harriet en su juventud sufrió un traumatismo cranoencefálico, gentileza de su amo de entonces, y a partir de ese momento Harriet empezó a tener episodios de clarividencia asociados a desmayos. Ella en su momento, como explica la película, asociaba estos momentos de clarividencia y estos desmayos pues a su debido a su religiosidad, los acabó asociando a algún tipo de contacto o comunicación con Dios, pero simplemente pues era pues una derivación de su lesión cerebral, ¿no?, que tuvo en su momento. En cualquier caso, esta facultad, esta clarividencia un poco que tenía Harriet, pues en la película deriva un poco en momentos en los que la protagonista tiene una especie de premoniciones que le ayudan un poco a salvar el pellejo en muchas ocasiones frente al enemigo esclavista, ¿no? Lo cual, pues esto va corriéndose de boca en boca, este tipo de hechos, y su fama y su aura, digamos, de liberadora de esclavos, pues acrecenta su fama entre los esclavos que se quieren fugar y un poco el temor entre los esclavistas, ¿no? Entonces, como que se hizo una especie de bola ahí con las acciones y este componente especial que tenía Harriet Tubman, y yo qué sé, que la película pues lo explica muy bien y lo hace de una forma muy amena. Al frente del reparto, interpretando a Harriet, tenemos de nuevo a una actriz afro-británica, que no estadounidense, que se llama Cynthia Erivo, que, bueno, huelga decir que se come casi toda la función ella solica. A pesar de que es una película muy coral, hay que reconocer que pues el peso pesado de la función, del argumento, del guión, pues lo lleva Cynthia Erivo con su interpretación de Harriet, y eso, evidentemente, pues si hubieran elegido quizás a una actriz o más mediática o con más experiencia que ella, pues igual, no sé, si igual no hubiera salido tan fresco, tan directo, tan a la encía como ha salido su registro de Harriet en esta película. Pero luego también... Cuenta. Un segundo, porque, y corrígeme si me equivoco, porque me parece que estuvo nominada a Mejor Actriz tanto en los Oscars como en los Globos de Oro. Sí, ha estado. Pero también estuvo nominada la película Harriet como Mejor Canción por la canción Stand Up, que la canta la propia Cynthia Erivo. Ay, ¿sabes, Jordi? Me acabas de hacer el spoiler de la despedida del programa. Pero bien hecho. La canta ella, ¿no? ¿Realmente? Sí. Es que ya hablaremos de la música, pero sí, Cynthia Erivo canta. De hecho, tiene experiencia también en musicales, en teatro. Y ya veremos ahora, cuando acabe de hablar del reparto, que la música también es un componente no solo esencial en la estructura de la película, sino también en el guión. Déjame que acabe un momentico con... Sí, perdona, es que tenemos mente colmena. Sí, me has debido total. Con lo que acababa. Bueno, simplemente después de Cintia Erivo, que ya he dicho que se come la función ella sola prácticamente, pero también tenemos a otra cantante más famosa que Cintia Erivo, al menos antes que esta película, que es la Janelle Monáe, que también tiene un personaje muy interesante en la película, como una afroamericana que ha nacido libre y que vive de una forma muy diferente en el norte a como viven las esclavas afroamericanas en las plantaciones. Luego también tenemos al señor Leslie Odorn Jr., que es un tipo que a mí se me antoja que se parece, es como una versión joven de Denzel Washington, pero bueno, quizás es una paranoia mía de esas de los parecidos, ¿vale? Y luego también tenemos a bastantes veteranos, pero dos en concreto del sector afro del cine de veterans en Estados Unidos, como son el señor Bondi Curtis Hall y el Clark Peters, que los dos hacen dos papelones que lo flipas en la película. También tenemos al joven Henry Hunter Hall, que es muy curioso porque la forma en la que está caracterizado el señor Hunter Hall en la película Harriet a mí me recuerda a una especie de Jimi Hendrix del siglo XIX. Es muy curioso porque el tipo también hace un personaje muy especial, no voy a decir cuál exactamente porque mola descubrirlo, pero además es que tiene una estética que para la época dices, joder, tío, o sea, si llevaras una guitarra y le pegaras fuego, parecerías el que te dije. Pero bueno, y luego también otro tipo que luce muy bien en este reparto es el señor Omar J. Dorsey, que es, este sí que lo voy a decir porque es importante que se sepa este dato, que es uno de los negros chungos de la función, que también lo sabía en aquella época. No voy a decir exactamente a qué se dedicaba el personaje que interpreta Omar J. Dorsey, pero en este entramado de gente fugándose y esclavistas perdiendo esclavos y gente haciendo incursiones desde el norte para liberarlos, pues al final había otra gente que intentaba contrarrestar ese tipo de acciones. Solo dejo ese pequeño comentario. Y luego también, no solo voy a hablar de negratas en este reparto, también hay algunos blancos y blancas, rostros pálidos, por favor. Y en este lado pues tenemos, por ejemplo, al actor británico Joe Alwyn o a la señorita Jennifer Nettles, que por cierto también me acabo de enterar preparando la película, que también es cantante. Lo que pasa que aquí, pues eso, pues ella no canta y la señora Cintia Erivo, pues sí que canta. Lo que hablaba de la música, Jordi, aquí es que Cintia Erivo canta la canción del final de los créditos de la película, pero también canta dentro de la película. Me refiero que hay determinados momentos de la acción en la que determinados cánticos populares que se hacen o que se practican en las plantaciones en este momento de la historia, a pesar de tener a priori un componente hipercristiano religioso que incluso da lugar a pensar de que tiene un poco de tufillo, realmente estas canciones populares escondían mensajes crípticos que solo entendían los esclavos y que pasaban desapercibidos ante un oído de un blanco amo, ¿vale? Entonces, en algunos momentos, cuando se escucha determinada canción, cuando está la gente trabajando en el campo, eso significa una cosa. Y por eso es muy importante en esta película en concreto la función de la música, ¿no? Y además de la música cantada, porque allí no todavía no tenían ni tocadiscos, ni MP3, ni carajo de tecnología musical, y que todo era, pues, música, digamos, cantada, tocada en directo. Además, el score es del señor Terence Blanchard, que también, pues, cumple su función, aunque realmente cuando toca que tiene que cantar algún actor, que también los hay que cantan, o alguna actriz como Cintia Erivo, pues realmente al final el score te acabas olvidando de él porque es gente que canta muy bien, ¿no? Entonces, yo qué sé, me refiero que a ese nivel es una película en la que la música tiene un componente importante en el argumento, en determinados momentos y situaciones. Por concretar y por ir un poco acabando, Jordi, que veo que nos vamos por los cerros de Úbeda ya con el tiempo. Estamos ya fuera de hora. Resumiré que Harriet, pues ya lo podéis imaginar por el comentario que llevo haciendo. Es una película que está orientada para todos los públicos, no le busquéis vueltas, giros o cosas retorcidas, en esta no hay nada, es pura lección de historia con una figura femenina destacada que además hasta ahora había quedado como medio amagada, al menos en el cine o en el registro audiovisual, y que mola que salga a flote, que además hizo cosas que son y acciones que son muy cinematográficas y de hecho pues aquí queda un poco reflejadas, ¿no? Y que aparte pues es el tipo de peli que, yo que sé, que te carga las pilas para salir a luchar ahí fuera, ¿no? En el caso de que pudiéramos salir a luchar ahí fuera, que ahora no se puede salir, pero bueno, ya nos tocará salir después, ¿no? Entonces, después de este comentario, imagino que no hará falta que explique por qué las dos películas, Queen and Slim y Harriet, pues están mínimamente vinculadas conceptualmente pues a la lucha de los derechos humanos, a la libertad de las personas y concretamente pues a la parte de la población afroamericana, ¿no? O sea, es una obviedad y quizás pues a mí por eso me ha hecho gracia un poco pues traerlas hoy al programa y yo qué sé, no sé si qué te parece, Jordi, igual me he ido un poco del género para un poco al registro un poco generalista, pero bueno, reconozco que a veces lo hacemos. Bueno, yo tengo una pregunta, porque viendo el cartel de la película Harriet, sí. Tienes poco menos que una Calamity Jane negra en el póster de la película. Va por ahí un poco la cosa. ¿Realmente cumple con las expectativas de ese póster? A ver, o sea, si el póster yo reconozco... No quiero nada. El póster reconozco que es demasiado western, ¿vale? A eso me refiero. El registro no es tan western, pero hay situaciones bastante potentes a nivel de peligro, a nivel de riesgo, a nivel de enfrentamientos, vamos a decir, aunque aquí muchas veces las situaciones chungas se resuelven, siendo un poco realistas, más con astucia que con la fuerza, pero sí que es verdad que, a ver, no es Calamity Jane, la tía no se dedica a cargarse a esclavistas, si tiene que cargarse a alguno, seguramente se lo cargará, pero lo que ella quiere es liberar esclavos. Entonces pondrá todo su saber hacer, todo su conocimiento, toda su picardía para este cometido. Entonces, sí, hay que usar a veces armas de fuego, se usan, pero si te puedes ahorrar usarlas, pues también. Me refiero a que ese nivel es una película que tira más por el lado un poco histórico realista de la cuestión, ¿eh? Aunque también se le podría haber cargado un poco más en cuanto a género, siendo nosotros un poco también siempre visionadores de género, pues en un producto como este siempre ves momentos que dices, hostia, aquí pues haría tal matanza o aquí los tiraría todos al río o no sé qué, pero bueno, dentro de lo que cabe, tiene sus momentos también de sabor, todo hay que decirlo, de violencia un poco cabrona también, hay que decirlo, y joder, pues que aparte de ser una historia interesante, pues está contada con un ritmo de entretenimiento pues de buen nivel, así, pues es lo que te digo, es una película para todos los públicos que incluso, a pesar de los hechos o momentos muy violentos que tiene, que son tres o cuatro puntuales, yo creo que se puede ver de 12 años para arriba, lo puede ver todo el mundo esta película, en ese aspecto. Y aparte es, como te decía, pues un poco clarificadora de ese episodio histórico del que quizás pues no tenemos tantos datos como deberíamos. Muy bien. Es la cosa. Pues bueno, pues ya sin querer he hecho spoiler de cómo vamos a decidir musicalmente el programa, ¿no? Sí, tío, porque es que me traía pues otra canción de esas de souleras que salen rollo Motown 2020 de Queen and Slim, pero he dicho, carajo, si a nosotros siempre nos gusta que los actores y las actrices se pongan a cantar, ¿no? Es un poco pues sí, como derivación musical de nuestras filias musicales proyectadas al cine, ¿no? Entonces, claro, si Cynthia Erivo canta, pues vamos a ponerla para acabar, ¿no? Yo qué sé, y aparte también que ha estado nominada y canta muy bien la tipa, que me refiero que de registro vocal va sobre ti, la señora. Así que tenemos, digamos, motivaciones mil para ponerla en el final de este programa. Pues muy bien, pues nada, como decía el señor Cola Blanca en el libro, van a dar confinamentum. Motherfuckers. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders. bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people, while the clouds roll back and the stars fill the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it. Salvation, and I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom call? For you, I go to prepare.